Hola, hola Jesús. Soy Jesús. Bienvenido. ¿Cómo están? Ay, muy feliz bien, de tenerte. Feliz de estar contigo hoy aquí. Vengo a visitarlos por vuestro permiso. Gracias, señor. Con alegría y con mucho amor. Ay, gracias. Nosotros también. Gracias, Jesús. Bienvenido. ¿Me puedo permitir en mis palabras decir lo importante de ayudarte a que seas un poco más generoso contigo y más grande con vuestra voluntad hacia todo lo que quieras hacer? Es un permiso que me lo atribuyo. Para que vuestro deseo vaya más allá de lo que tú, queriendo hacer, no quieres vivir. Yo, Jesús, me siento enorme. Estoy viviendo en tu mundo y en el mío. Lo hago bien. No te puedo invitar donde estoy, porque tu cuerpo podría desfallecer. Pero estoy limpia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. De acuerdo a vuestra ley actual. Hoy que llego a ti, María, quiero que escribas una carta al Papa Francisco. Sí, Jesús. Señor, Papa mío, conserva la belleza de las almas justas y dile a los hombres justos que sean bellos. Que Jesús contigo estará y te dará la luz para que tú, Padre mío, Francisco, viváis muy bien. Firma algo llamado los amigos tuyos. Haced otra carta, amados míos, al jefe de Israel. Hola, hombre. Somos tus hermanos. Tu sangre es la misma mía. Tienes tu familia. Y nosotros queremos que, como viva ella, nos ayudes a vivir a nosotros. Con amor, tus hermanos. María. Sí, Jesús. María. José. Marcos. Sí, Jesús. Orlandos. Sí, ¿no? Y todos vosotros. Sí, Jesús. Lanzad a vuestros hermanos estas palabras. Firmad como el hermano mayor. Decirle a Francisco que yo lo amo, que Miguel lo protege, que Gabriel lo ilumina, y decirle que en vuestro amor no tenga el miedo de cambiar la ley. Sí, señor. Que nosotros lo estaremos adorando y protegiendo. Ya es el momento sagrado. Que no tiene tensión ni pretensión para hacerlo muy bien. Sí, Jesús. Medir a la voluntad sagrada. Alguna vez me fui de vuestro mundo crucificado. Esta vez no lo haré. Esta vez estaremos unidos. Que sí. Más bien viviré en tu mundo. Qué bueno, Jesús. Pero sacaremos de vuestro mundo aquello que nos sirve. Jesús. Que sea el alma el que se vaya y no el espíritu. Que sea el amor y el sosiego. ¿Quién te apague? Que sea el amor vuestro con tu alegría. ¿Quién te ame? Que sea la felicidad. ¿Quién te haga grande y sosegar? Que sea el amor de la seguridad quien te brinde nuevos momentos. Que seas tú aquella que vaya adelante donde no sabes. Pero que seas yo, Jesús, he venido hoy a la casa de María a instituir mi presencia y mi voz. Y en mi presencia y en mi voz crear los mandamientos de la verdad. Creed en ti y hacerlo bien. No necesitas más mandamientos. Vivid con la conexión de la energía del fondo del universo para que estéis vivos. Y vivid de algunas historias para que ellas te den. ¿Qué es lo que sigue? Yo soy Jesús, vuestro Madre. los pares. Solo tú. Estoy bien amparado. Siempre lo he estado. Lo hago sin diferencia. Lo hago con voluntad. Lo hago con mucho amor. Y lo hago generalmente. Creed que jamás nada malo te va a ocurrir. Gracias. Nunca gracias, te ha ocurrido. Gracias. Y creed que siempre vas a crecer. Gracias. Porque yo, Jesús, a vuestro lado, siempre estaré. Ay, gracias. Gracias, Jesús. Tomad una copa de vino. Listo. Para que hagamos una santificación. ¿Lo quieres bendecir o simplemente lo servimos? Hagamos una santificación. Una santificación. Muy bien, Jesús, muy feliz. Seguí así y libérate para que se vea, Señor. Gracias, Jesús. ¿Qué haces con la copa? Ah, tengo una copa, pasa bien. Jesús. Vives en el mundo. No lo hagas tan grande como el sol. Vívelo como un mundo pequeño, para que vuestro ser sagrado lo pueda manejar como tu manejo de mí. Yo soy Jesús y soy muy amable conmigo. Presta. Hagamos un brillo. Le voy a traer. Estoy contigo siempre. Ideas se transformen en rocas. Llévalas a la montaña. Si no puedes, yo te las empujo. Ay, sí, gracias. Muchas bendiciones. Mis abrazos y las armonías para que sigas. Hola. ¿Cómo estás, señor? Te voy a ayudar a cambiar tus maneras de pensar para que actúes mejor y te dignes el reinado que te espera y seas una señora blanca, una señora de Israel, una señora del arcángel Gabriel. Miedo. Aquí está la copa de hoy. He venido a todos vosotros a que tomemos de la vida un poco de la sangre, de la salud del universo y del espíritu. Para que vuestro corazón se inflame y vuestra vida vaya más allá del perdón y puedas hacer que se sucedan diferentes momentos. Padre Sagrado, Padre mío, Sagrado, ven tráeme a esta copa el amor. El amor. No lo digas. Padre Sagrado mío, Gabriel, tráeme a esta copa tu amor y tu sangre, que la voy a repartir por sonoridad a estos hombres de la tierra para que ellos la tomen, su sangre se fortifiquen, sus músculos y su pensamiento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo soy Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tomad y bebed. Gracias. Todos de esta copa. Porque allí está la sangre de la voluntad, del amor y de la Trinidad. Tomarla toda. Gracias. Gracias. Se la doy a este hombre. Gracias. Sentaos. Para brindaros unas palabras. Y en ellas deciros. Totalmente todo es posible en la vida en la cual habitan. No es necesario el menester llamándonos a nosotros. Es más sagrado el bienestar viviéndose en vosotros mismos. He tratado constantemente, siendo un visitante, como Krishna, Moisés, Elías, o Jesús, como me llamáis, hacer que vuestro cuerpo se perdone de otros, o crear algo diferente donde hayan aleluyas. Pero yo, Jesús, vivo en un sistema que no es vulgar, sino muy bondadoso e invisible para vuestros ojos, desde donde los observo con mucha atención, desde donde os quiero, en mi bella voluntad, hacer crear vuestra voluntad para que sea la mejor. Gracias. Y quiero que tengáis mi apoyo, pero dentro de él, que yo tenga vuestra respuesta. Y mi respuesta, aquella que yo quiero, es verte feliz. No me pidáis más. Perdonad, perdonad, perdonad mis palabras. Pero yo no puedo ser Jesús vivo con mis oídos llenos de peticiones, como si no vivieras el universo. Yo os quiero pedir que viváis el universo. No necesitáis de un pantano. Donde yo vivo no hay pantanos. No necesitáis tener hambre. Donde yo habito no existe ni de una tormenta. Donde yo estoy no existe eso. Tú necesitas vivir en paz. Todo lo que está contigo, la tormenta, la mala noticia, es parte de ti. Si estuvieras en paz, no tendrías malos momentos. Yo, Jesús, al no tener malos momentos, voy adelante de ti. Porque no necesito ni tu historia ni tu ley. Ya me fui. ¿Por qué no te vas en tu pensamiento? Haces que tu cuerpo sea feliz. Coloca una casa para ti. Coloca un dinero para ti. ¿Me viste sufriendo por dinero? Será un Jesús. yo te ayudo. Gracias. Cambia el pedestal de habitar el sufrimiento por el pedestal de habitar dentro de ti como hombre o como mujer. ¿Viste sufrir a Moisés, Abraham? Yo me hice el sufrido. Nunca pasó nada, porque aquí estoy contigo. Hoy estoy en la orden con María, atrayendo a seres espectaculares y hermosos para que se adhieran a la orden. En mis tareas hice muy bien. Algunas no las pude concretar. Jerusalén será la puerta cerrada. Yo allí estaré. Allí estaremos. Os invito. Allí estaremos, Jesús. Estamos felices de ir allá. María, tú estás. Gracias, Jesús. Te quiero mucho. Yo te amo mucho. Yo sí que te amo a ti. Esto se apagó. Muchachos, esto se apagó. ¿Quién sabe dónde es esto? ¿Dónde aprendí esto? Mabel, Mabel. No, escúchate. Llévate mi abrazo. Tengo que dar gratitudes por esta reunión. Gracias, Jesús. Te amo. Gracias por venir. Aquí estoy. Gracias. Cuando salga de este cuerpo me hago invisible, pero sigo viviendo. Sigues aquí, casa. Bueno, eres muy bienvenido. Es el amor de la felicidad. Yo soy Jesús entrometido en este cuerpo. Jesús, yo te amo muchísimo. Pero estaré con vos. ¿Me llevas a vuestra casa? Claro que sí. Hazme dormir a tu lado. Estoy muy feliz porque los amores se hacen más grandes. Claro, gracias. Nubia, yo te conozco hace tiempo. Te busqué. Estás aliviada. Mucho. Y te voy a aliviar más. Para que vivas todos los años que necesitas. Gracias. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ay, eso es muy bueno. Despiértate mucho para que te hagas una semilla grande y muy exquisita. Para que vuestros valores sean primero para ti y luego para aquellos otros seres que viven en tu lado. Yo te voy a estar. Un abrazo. me produce mucha felicidad. Eso me produce mucha felicidad verlos. Ay, gracias, Jesús. Cuánto amor. Mucho. Gloria. Cuánto amor. Aquí estoy, a tu lado. Aquí estoy contigo. ¿Cómo has crecido? Oh, ¿pareces un jerarca? Oh, gracias. ¿Te pareces a Abraham? Ay, qué Dios. Jesús, para los de internet. A vosotros os amo y os amaré siempre. Soy Jesús, vuestro amado. No soy un redentor, ya soy un amor sagrado. Mis bendiciones sean para vuestro corazón. Alabado sea. Alabado sea. ¿Te puedo hacer unas preguntas, Jesús, del grupo? Sentaos. Sentémonos antes. Preguntad. Bueno, Jesús, nosotros nos reunimos por internet. Hicimos una evaluación de lo que las preguntas que las personas querían hacerte y yo saqué una conclusión. Entonces, yo siento como que nuestra misión es el crecimiento personal de cada uno de los miembros para que siendo grandes podamos hacer la labor que tú nos has encomendado de nuestra orden, oh Jesús Maitreya, para ayudar a los nuestros y a nuestro planeta en los nuevos tiempos. Quiero que me digas si está bien eso como misión del grupo. Esa es la misión. Bueno, quisiera que nos dijeras en nuestro papel de sacerdotisas y sacerdotes de la Orden, oh Jesús Maitreya, qué labor debemos realizar en el grupo para cumplir con esta misión de aquí para adelante. En vuestro estado siempre estará el orden. El orden necesita un método. Así que os pido que en el método ese orden llegue. Allí yo diré. Listo. Apenas empiezan. Hagan milagros. Hagan amor en la vida. Sincera. Bueno. Respecto a la técnica de meditación de los sábados, ¿hay que hacer algún ajuste en ella o estamos bien en lo que estamos haciendo? María, tú eres una señora blanca. Y cuando te haces sincera, abres el faro y el canal. Uh-huh. Hazlo de esa manera. Listo. Preguntad a otros. Muchos de aquellos que están contigo vivieron las llanuras del monte de Sinaí. Todos son sabios. Permitid que ellos, igual que tú, propongan que quieran. Listo. Pero lo haces bien. Paloma. Gracias, Jesús. Bueno, para la idea de Jerusalén, ¿hay alguna indicación que nos puedas dar para la preparación nuestra como integrantes del grupo y para decirle además a las personas del evento? No. Todas las funciones orgánicas de Jerusalén se las diré a Raúl Cata. Listo, perfecto. Muy bien. Para que no haya mal detalle. Listo, perfecto. O perturbación. Perfecto, me parece muy bien. Él manejará todo. Listo, gracias, Jesús. Bueno. Nosotros hay algunas personas que ya compramos el tiquete y vamos a llegar el 23 a las 6 de la mañana. Entonces nos gustaría saber... No, no soy eso. Bueno. Eso es de vuestro estado. Listo. Bueno. Eso es la carta que se le va a enviar al de Israel, ¿es a Netanyahu o a Simón Pérez? ¿Quién es? El presidente. Netanyahu. A Netanyahu. Decirle a Ignacio y a Raúl que ayuden. Muy bien. Que no sea una carta con palabras ariscas y no entendidas. Uh-huh. Amorosas. Hoy os doy de mi amor mucha alegría. Gracias. Hoy gracias. Os doy. Estamos muy felices. En vuestro sueño, mucha felicidad. Gracias. Gracias, Jesús. He bajado desde uno de los momentos donde habito a este lugar a bendecirlo de nuevo y a brindarles en vuestros corazones la majestad de estar con tu ser, con tu amor. Si queréis saber quién soy, duerme un poco. Despiértate, báñate, siéntate y escribe lo que quieras. Que yo te enseñaré a escribir con amor. Allí sabrás quién soy yo, Jesús. Hacer la obra bien, con amor. Gracias. Podríamos darle una bendición al Padre. Sí. Cerrad vuestros ojos. Por un minuto es tuyo y bendecid al Padre. Y dejadme bendecir vuestra vida. Gracias. Yo soy Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Te voy a llevar a mi mundo. Te voy a santificar el tuyo. Te voy a ayudar a que no tengas peleas. Gracias, Señor. Ni mala salud. Gracias. Y que seas. Gracias, Jesús. Gracias hoy, María. Gracias a en ti. En vuestra casa. Gracias a todos vosotros. Voy al lugar de mi origen. ¿Te puedo pasar las hostias para que no las bendiga? Vení. Solo vino, me suso. Soy tan feliz como tú. Hazlo bien. Claro que sí. Conozco vuestro sistema. Y a vuestro sistema le debo de decir, cuando estás bien con él y conmigo, ay, tan lindo. Gracias, gracias Jesús por acompañarnos. Jesús, te queremos mucho. Haced un tratado donde tú, María, con todos vosotros, brindáis un poco de vino ante la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Listo. En un tiempo un poco más adelante yo hablaré de la esencia del Espíritu Santo. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias. Gracias, amado. Te amo mucho. ¿Te puedo dar un abrazo, Jesús? Vení. Muchas gracias. Venir mandarles un abrazo a los internet. María. Gracias a ti, Jesús. He llegado a vuestra casa con mucho amor. Me encanta que estés en ella. Maitreya te adora y gracias. Te ayuda. Gracias. Maitreya ayuda a todos. Gracias. Gracias. Jesús. Nos permite darte un gran abrazo, un gran aplauso por estar con nosotros y por todas esas. Si los aplausos son importantes. a todos. Sí. Gracias, señor. Gracias por vuestro espectáculo de darme aplauso. Contad siempre conmigo. Gracias, señor. Me vas a ver pronto. Ay, así sea, Jesús. Saludos a tu madre. Dile que la queremos mucho. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo soy Jesús. Gracias, señor. Gracias, Jesús. Quédate en mi casa, Jesús. Estoy en ella. Hace un buen tiempo. Ay, Jesús, ¿puedo hacerte una pregunta? Decidme, ¿qué quieres? Quiero saber, las personas que han sido raptadas o los seres que han sido raptados, ¿en algún momento pueden ser liberados? Son adiestrados donde están. No pueden ser liberados. Ya. Tienen otro mundo. Siguen evolucionando en su... No te metas en eso. Muy bien, listo. De acuerdo. Porque si te entrometes, serás raptado prontamente. Gracias. Jesús, te puedo preguntar algo. María había dicho que ella era Osiris también. Y Osiris, no. Ella dijo en la casa de Marta que era Osiris también. Ella va a estar entonces en Jerusalén con nosotros. María es Isis. José es Osiris. Yo soy Horus. Los tres somos Osiris. Isis y Horus. Tenemos. Sí, porque María dijo que ella era Osiris. Sí, o sea, son todos. Dejad, yo te ayudo a descubrir lo que va a suceder en Jerusalén. Qué dicha. Gracias, Jesús. Allá estaremos. Vosotros seráis aquellos seres que no perdonarán el pasado y harán que el presente, a saber de un futuro, sea diferente. Habrá antes de que vayan a Jerusalén muchos detalles. Yo se los diré. Gracias. Qué bueno. Gracias. Gracias. Amores. Amores para ti. Amores para ti. Te queremos mucho. Yo soy el amor. Jesús. Yo soy Jesús. Gracias, Señor.